Hola, comenzamos hoy un nuevo estudio, una nueva serie que trata acerca de los dos pactos, o mejor dicho, acerca de lo que la Biblia presenta como el pacto eterno o el pacto sempiterno. Y ustedes seguramente se preguntarán, bueno, ¿por qué estudiar los pactos? ¿Acaso hay algo nuevo que necesitamos aprender? Esa fue mi primera reacción cuando hace un tiempo ya empecé a estudiar este tema y la experiencia mía ha sido como quien empieza a tirar de un hilo y tira y no termina de sacar. Y quería quizás un poco compartir con ustedes esa experiencia de empezar a encontrar qué es lo que dicen las escrituras respecto de los pactos. Y si vamos al punto de, bueno, ¿por qué estudiar los pactos? Quisiera resaltar un par de razones por las cuales hacerlo. En primer lugar, estudiar y entender los pactos nos permitirán comprender con mayor claridad el plan que Dios tiene para con nosotros y de cómo Él piensa salvarnos, cómo Él salva a la humanidad del pecado. En segundo lugar, a medida que tenemos una comprensión más correcta, más acabada de lo que son los pactos y de cómo Dios quiere obrar en nuestra vida, tendremos una mejor definición, una mejor comprensión del carácter de Dios, un entendimiento incorrecto del pacto eterno nos llevará a tener una concepción equivocada respecto de cómo es Dios y de cuál es su carácter. En tercer lugar, lo que quería mencionar es que un entendimiento bíblico de los pactos nos permitirá tener una comprensión mucho más clara de lo que son las promesas de Dios y de lo que Él quiere hacer en nosotros. Además, nos permitirá entender mejor lo que es la justificación por la fe. Y quizás para terminar, pero no por eso menos importante, al ver las historias bíblicas y cómo los distintos personajes bíblicos enfrentan situaciones de la vida, nos permitirá eso, bajo esta luz, vernos a nosotros mismos, ver en las experiencias de los personajes bíblicos nuestras propias experiencias, nuestras propias luchas y de cómo ellos, enfrentados en esas mismas situaciones, fueron resolviendo los conflictos propios de una vida de aquel que quiere caminar con Cristo. El entendimiento de este tema nos permitirá conocernos a nosotros mismos y entender mejor lo que Dios quiere hacer por nosotros, en nosotros y con nosotros. Y finalmente, antes de empezar, quería mencionar de que el desarrollo y la presentación de este tema está basado en un estudio personal que fue desencadenado por lo leído de los escritos de dos predicadores, dos escritores de fines del siglo XIX, A.T. Jones y Wagoner, cuyas principales presentaciones estuvieron basadas en la justificación por la fe. Así que comencemos con este primer tema y lo vamos a hacer enfocándonos en el capítulo 8 de Hebreos. Vamos al capítulo 8 de Hebreos y leamos lo que dice allí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Vamos a entrar en el análisis de este capítulo. El apóstol Pablo viene desarrollando su argumento principal a lo largo del libro de Hebreos, comenzando desde el capítulo 1 en adelante y llega a la cúspide de lo que quiere decir aquí en el capítulo 8. El punto principal, dice Pablo, es que tenemos en Cristo Jesús un sumo sacerdote tal que le sobran las calificaciones para actuar como tal. Cristo, sumo sacerdote, y vean que es en esa función que lo presenta como ministro, es decir, Cristo, ministro y sumo sacerdote del verdadero tabernáculo, el que levantó el Señor. Cristo, como tal, no es ministro de acuerdo a la ley mosaica para ministrar en el tabernáculo terrenal, sino para ministrar las cosas celestiales. Y es en ese sentido que Pablo nos dice que su ministerio es mucho mejor. Vemos que el ministerio de Cristo como sumo sacerdote es mejor en el sentido de que es verdadero. El ministerio de Cristo como sumo sacerdote es mejor en el sentido de que es en el verdadero tabernáculo y es en las cosas celestiales. Por otro lado, tenemos el ministerio de los sacerdotes que oficiaban en lo que era la figura y las sombras de las cosas celestiales. Y ahí nos dice que Cristo es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y es en esta frase que quisiera centrarme en el estudio de hoy. Cristo es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. En esta frase tenemos datos importantes. Tenemos un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas, y esto nos lleva a la conclusión de que había otro pacto, un peor pacto, establecido en peores promesas. Y naturalmente nos preguntamos, ¿cómo son las promesas de Dios? ¿Hace Dios promesas mejores y peores? ¿Será que Dios hace realmente para un grupo de personas promesas mejores y para otro grupo de personas hace promesas peores? Esto naturalmente nos hace mucho ruido. No puede ser así. En Dios no hay falta. Dios hace todo bueno en gran manera. No puede ser así. Porque nosotros leemos respecto de Dios, por ejemplo, en Romanos capítulo 2, el versículo 11, que dice que no hay acepción de personas para con Dios. Y vemos que Pedro dice en Hechos capítulo 10, el versículo 34, que abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vemos ahí que recién, vemos ahí en ese versículo que recién ahí Pedro entiende, porque antes no entendía, pero ahora sí entiende después de ese incidente, de que Dios no hace acepción de personas, que Dios no hace diferencia en el tiempo ni en el lugar con las personas. Evidentemente entonces, ¿cómo hemos de entender de que Jesús es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Y sigamos leyendo a ver qué es lo que nos dicen las Escrituras, que seguramente más luz sacaremos de allí. En el versículo 7 de Hebreos 8, que leímos recién, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué notamos aquí en estos versículos? Confirmamos lo anterior. Hay un peor pacto con peores promesas, que aquí es llamado primero y también viejo y también con defecto. Y por otro lado hay un mejor pacto basado en mejores promesas, llamado segundo o nuevo y sin defecto. Y el versículo nos dice que el Señor, reprendiéndoles, les dice que establecerá un nuevo pacto. Esta palabra, reprendiéndoles, nos está diciendo que el Señor encontró faltas en ellos, que el Señor por alguna razón no pudo hacer realidad sus promesas en la vida de ellos. Esta palabra, reprendiéndoles, nos está diciendo que la falta se hallaba en ellos. Inclusive, si sumamos los conceptos que venimos mencionando, fueron ellos los que le hicieron las promesas a Dios que posteriormente resultaron fallidas. Y sigamos leyendo en el versículo 9, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos, dice el Señor, no permanecieron en mi pacto. Vemos aquí confirmado que la falta, el problema, estuvo en las personas que no permanecieron en el pacto del Señor. El pacto del Señor les fue dado y ellos eligieron salirse de ese pacto, se fueron, se salieron del pacto del Señor. Y al salirse del pacto del Señor, se concierta otro pacto. Establecieron ellos un pacto con el Señor con promesas peores. Hagamos entonces un resumen de lo visto hasta aquí, de lo que hemos sacado de estos versículos para posteriormente avanzar. Cristo es hecho ministro, sumo sacerdote, mediador de un mejor pacto. Ese mejor pacto está basado en mejores promesas y se lo identifica como el segundo pacto o el pacto nuevo o el pacto sin defectos. El pueblo que salió de Egipto no quiso permanecer en el pacto del Señor, sino que se salió de ese pacto y estableció un pacto peor, un pacto basado en peores promesas, un pacto con defectos, un pacto en donde la falta estaba en los hombres participantes de ese pacto, llamado pacto con defecto, pacto primero, pacto viejo o pacto peor. Y dado que eran peores promesas, dado que las promesas del nuevo pacto son del Señor, evidentemente esas peores promesas eran las de los hombres. Y quisiéramos aquí detenernos un poco en evaluar y en analizar lo que son las promesas de los hombres por un lado y lo que son las promesas de Dios. ¿Cómo son las promesas de los hombres? ¿Cómo es la palabra del hombre? Por un lado, y por el otro lado, ¿cómo son las promesas de Dios? ¿Cómo es la palabra de Dios? Así que veamos lo que nos dicen las Escrituras respecto de las promesas de los hombres. Y vamos en primer lugar al libro de Deuteronomio, el capítulo 23, y vamos a leer el versículo 21. Allí nos dice que cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, porque lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Y qué es lo que vemos aquí en este versículo? Vemos que si hacemos un voto, si hacemos una promesa a Dios, nos tenemos que apurarnos, nos tenemos que apurar en pagarla, no nos tenemos que demorar. Hagámoslo rápido. Si se promete, hay que hacerlo rápido. Pero dice más aún, dice, si te abstenés de prometer, no habrá pecado en ti. Con lo cual vemos que un mejor camino se nos ofrece allí en lo que se refiere a nuestra relación con Dios. Mejor es no prometerle a Dios, así no hay pecado. Y si Dios ha puesto en nuestros corazones que hemos de hacer algo, hacerlo presto. No hace falta prometerlo, sino hacer lo que Él nos puso en el corazón. Veamos otro versículo que va en la misma línea, en Eclesiastés capítulo 5, y vamos a leer a partir del versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Cuando vamos a la casa de Dios, nos dice este versículo, hemos de ir para oír más que para abrir la boca. El sacrificio, la ofrenda, la entrega de los necios es su boca abierta. El versículo nos dice que las palabras que dice el hombre tienen que ser Pocas, muy pocas. Cuando se hace una promesa, rápido hay que cumplirla. El hombre más sabio del mundo nos dice, no, no hay que dejar que la boca nos haga pecar. Por lo tanto, es mejor no prometer. Y aquí nuevamente nos encontramos con el concepto que habíamos visto en el versículo anterior. Mejor es no prometer para no caer en pecado. Así vemos en estos dos versículos cómo se declara que en la naturaleza del hombre carnal, la palabra le viene fácil, la palabra le viene pecaminosa, y plantea el punto de que es mejor no prometer a que prometer. No solamente eso, sino que en este versículo de Deuteronomio que leímos recién, como en Números 30, capítulo 30, que no leímos hoy, está claramente insinuado que prometerle a Dios es caer en pecado. ¿Y por qué? Porque nuestra naturaleza carnal es pecaminosa, porque es tan solo natural a nuestra condición como tal el no cumplir nuestra palabra. Y siendo esto así, es mejor no prometer. Ahora, veamos lo que dice este versículo de Pablo a continuación, en donde se manifiesta claramente cómo es las promesas y las palabras del hombre y se las contrasta con las promesas y la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 15, que dice así, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizás de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Vean ustedes allí cómo Pablo les cuenta a los de Corinto los planes, lo que él se ha propuesto hacer. Y fíjense que, siendo planes o declaraciones de lo que pensaban hacer, Pablo es consciente de lo que veníamos diciendo antes y abre un paréntesis y dice, así que al proponerme esto, ¿usé de ligereza? Él es consciente de que puede ser tomado así. De hecho, allí enseguida nos declara cuál es la condición de la carne. Él dice, lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Aquí vemos la condición de la carne, la condición del hombre en su estado natural. En esa condición, el hombre es cambiante, es ambivalente. Su palabra es sí y su palabra es no. Por eso, encontramos el llamado en los versículos que recién leímos a no prometerle a Dios, a no comprometernos rápidamente. Y vean ustedes cómo sigue diciendo el versículo 18, ¿no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahí Pablo afirma que como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros les dice no es carnal, no es sí y no. ¿Por qué? Porque la palabra del Hijo de Dios no ha sido sí y no. La palabra de Jesús, la palabra de Dios, no es sí y no. La palabra de Dios es sí en Jesús. Todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, y son en Jesús, amén, que significa así sea. Es decir, todas las promesas de Dios son sí, así sea. Entonces en Cristo ya no estamos en la carne, sino estamos en el Espíritu. También vemos en este versículo cómo se equipara a la palabra de Dios con las promesas de Dios. Las promesas de Dios son la palabra de Dios y la palabra de Dios son sus promesas. Y las promesas de Dios son todas en Cristo Jesús, sí y amén, sí que así sea. Ahora, siendo así la condición del hombre que recién hemos visto, una condición en la cual al mismo tiempo está el sí y el no, por esa razón, en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 se nos insta a que si hablamos, hablemos conforme a las palabras de Dios. ¿Y cómo es la palabra de Dios? ¿Cómo son las promesas de Dios? Veamos este versículo que lo manifiesta claramente y lo contrasta con la condición del hombre. Vamos a Isaías capítulo 55 y vamos a leer a partir del versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué vemos en este versículo? Los pensamientos y los caminos del hombre no son los pensamientos ni los caminos de Dios. Es más, son tan distantes como el cielo lo es de la tierra. Y es en el punto de la palabra y las promesas de los hombres donde también esa diferencia se manifiesta así de tan abismal cuando la comparamos con la palabra de Dios. La palabra, las promesas de Dios no vuelven vacías. La palabra de Dios hace lo que Dios manda. La palabra de Dios ejecuta la promesa misma y dicha palabra es prosperada. Genera fruto. Ella misma trae el resultado. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce lo que ella declara. En ese sentido, tenemos un ejemplo bien claro al principio mismo de la creación. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así es con toda palabra que sale de la boca de Dios. Produce allí lo que fue dicho. Por eso, dice el versículo de Números capítulo 23, el versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Lo que Dios dice, se hace. Lo que Dios habla, pasa a ser o existir. Su palabra es palabra fiel y segura. Vemos así entonces el contraste enorme que hay entre la palabra y las promesas de los hombres y las palabras y las promesas de Dios. Hay entre ellos una diferencia abismal, como la que existe entre el cielo y la tierra. Volvamos ahora a nuestro versículo de Hebreos, que dice así, ¿no? El versículo 6 del capítulo 8 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Vemos entonces que el ministerio de Jesús está basado sobre un mejor pacto, y el pacto es mejor porque está basado sobre mejores promesas. Vimos que Dios no hace acepción de personas y hemos visto que la palabra de Dios es fiel, no vuelve vacía, cumple la voluntad del que la envió. Y al reprenderlos, es evidente que encuentra falta en ellos, en aquellos que salieron de Egipto. Y esa falla estaba en las promesas, porque eran promesas peores, promesas que fallaron, promesas con defecto. Eran promesas que ellos, los hombres, le hicieron a Dios, porque la palabra del hombre es sí y no. Entonces Dios los reprende y les dice, vendrán días en los cuales estableceré mi pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra. Dios quiere establecer su pacto con sus promesas para con el pueblo de Israel, pero vemos que el pueblo de Israel se sale del pacto de Dios con las promesas de Dios y establece otro pacto, un pacto peor, con promesas peores. Y es el pueblo de Israel el que le promete a Dios. Y veamos todo esto en el libro de Éxodo. Allí está claramente detallado toda esta secuencia que acabamos de describir. Para ello vamos al capítulo 6 y vamos a leer a partir del versículo 2. Dice: Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Notamos lo siguiente en estos versículos. En primer lugar, Jehová declara su nombre. Yo soy el que soy. Yo soy el que seré. Yo soy el que tiene vida en sí mismo. Yo soy el que tiene vida en sí. Yo soy declara su nombre. Jehová. Y sigue diciendo, soy el que me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Soy el mismo Dios omnipotente. Y dice, también establecí mi pacto con ellos. Y luego dice, he oído el gemido de los hijos de Israel y me he acordado de mi pacto. Noten, cuando dice mi pacto, es el pacto del Señor. Y ese pacto del Señor que había hecho, como dice el versículo, también con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, ese pacto que el Señor identifica como su pacto, es un pacto que Dios había hecho con los hijos de Israel, y ese, mi pacto, como dice, también había sido hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es el mismo pacto. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Notemos aquí las declaraciones y las promesas. En primer lugar, yo soy Jehová. En segundo lugar, yo os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. En tercer lugar, yo os libraré de servidumbre. En cuarto lugar, yo os redimiré con brazo extendido y juicios grandes. En quinto lugar, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios. En sexto lugar, yo os meteré en la tierra que prometí jurando a Abraham, Isaac y Jacob. Yo os la daré. Y en séptimo y por último lugar, yo, Jehová. Vean ustedes cómo hay siete yo, aunque algunos de ellos no están explícitos, sí lo están en forma implícita. Siete veces en las cuales Dios en primera persona se identifica y da su palabra, y da promesa. Aquí es donde vemos las promesas de Dios, ¿no es cierto? Es Dios el que iba a hacer todo esto. No era trabajo de los israelitas cumplir las promesas de Dios, sino simplemente decir sí y amén. Y allí, punto importante aquí, Dios les promete que los va a tomar como pueblo y Él iba a ser su Dios. Y ellos iban a saber y conocer que Él es Jehová, el Dios de ellos. Y les prometió de que Él los iba a meter en la tierra que le prometió a Abraham. Todo esto son palabras y promesas de Dios para con su pueblo. ¿Y cómo reacciona el pueblo? Sigamos leyendo en el versículo 9, dice, De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ahí vemos que el pueblo no escucha el mensaje de Dios. Por causa de la dura servidumbre y la congoja de espíritu, no escuchan lo que Dios les promete por medio de Moisés. Y aquí vemos ya una primera señal que el pueblo de Israel presenta síntomas de rebeldía. Y Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva al desierto, en donde le quiere hablar al corazón. Allí le quiere dirigir palabra y mostrarle su grandeza. Allí Dios nuevamente les habla y les dice así, Lo leemos en Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Notamos lo siguiente. Dios les recalca lo que había hecho por ellos. Ellos, los israelitas, pudieron ver lo que Dios había hecho por ellos y cómo los había atraído hacia sí mismo. Él los había acercado a sí mismo con la intención de hacer algo por ellos, en ellos y con ellos. Y sigue diciendo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Van a ser mi reino de sacerdotes y gente santa. Y aquí, junto con lo que leímos en Éxodo 6, están planteadas las condiciones del pacto. Dios no espera ninguna respuesta del ser humano que no sea sí y amén. Dios anhela que esa sea la respuesta del ser humano, una respuesta de fe. Dios da su promesa y les pide que oigan su voz y guarden su pacto. Tan solo eso, oír su voz y guardar su pacto, el pacto de Dios. Si ellos dieren oído a la voz de Dios y guardaran su pacto, entonces serían gente santa. Y esto lo vamos a ver ahora en un poquito más adelante. El oír la voz de Dios y guardar su pacto produciría en ellos como consecuencia de que serían gente santa. Y me gustaría enfocarme un poco en un par de estas palabras. ¿Qué significa que dieren oído o dar oído? ¿Qué significa darle oído a la voz de Dios? Si nosotros buscamos esa palabra como ha sido traducida en otros versículos, encontramos que significa oír atentamente, significa escuchar fielmente, significa oír bien, significa también comprender. Dios entonces les pide que escuchen, que oigan atentamente, que escuchen fielmente, que oigan bien y comprendan las palabras de Dios. Esta voz es la misma que después se escuchó decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esto se encuentra en Juan capítulo 10, el versículo 14. Es Cristo el pastor que llama a sus ovejas y éstas le escuchan y le siguen. Es la divina voz del pastor que los iba a guiar al lugar de delicados pastos, junto a aguas de reposo, los iba a pastorear. Eso respecto de oír la voz de Dios, ¿no es cierto? Ahora, respecto de guardar el pacto, respecto de la palabra guardar, ¿qué significado tiene? Si nosotros vamos al diccionario Strong, esa palabra es la número 8104 y es la palabra llamar, que propiamente significa cercar, guardar, proteger, cuidar, atesorar, conservar, considerar, cuidar, custodiar. Significa todas esas palabras. Y si nosotros vamos a la primera vez que esta palabra aparece en las Escrituras, la primera incidencia está cuando Adán recibe el jardín del Edén y se le encarga que lo guarde, que guarde el jardín del Edén. Fíjense que es algo que Dios le da, es algo que Dios hace y se lo da. Y el hombre solamente tiene que recibirlo, atesorarlo, guardarlo, valorarlo. Es lo que Dios hace y da lo que el hombre debe guardar y atesorar. Vemos así que el pedido que Dios le hace a su pueblo es a que guarde, a que proteja, a que cuide, a que atesore, que considere con especial cuidado y protección el pacto de Dios. Y nos preguntamos, ¿qué es el pacto de Dios? El pacto de Dios, como habíamos visto, son las promesas de Dios, son sus palabras en promesa. Y no solo eso, sino que también es algo más específico, porque nosotros leemos en Éxodo capítulo 34, el versículo 28 que dice: Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. También leemos en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 13 que dice: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Vemos aquí en estos dos versículos que el pacto de Dios, el pacto que Dios hace con su pueblo, consiste en los 10 mandamientos que Dios le da. Esas son las promesas de Dios. Eso es lo que el pueblo de Dios tiene que oír y guardar. ¿Y dónde es que el pueblo de Dios tenía que guardar el pacto? ¿Dónde es que tenía que guardar las palabras, las promesas de Dios? ¿En dónde tenía que guardar los 10 mandamientos? En Deuteronomio 6:6 dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En Deuteronomio 11:18 dice: Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Ahora pues, dice Dios, si oyereis atentamente mi voz y guardareis como a un tesoro mi pacto, mis 10 mandamientos, me seréis gente santa. Primero vemos que el llamado es a ceder a la resistencia y a dar el oído a la voz de Dios, a escucharlo. Luego, guardar, atesorar en el corazón el pacto, las palabras, las promesas de Dios, lo que Él nos habla y como consecuencia, la obra de Dios hará de un pueblo rebelde gente santa. Aquí tenemos claramente delineado el proceso de la santificación. Dar oído a la voz de Dios y atesorar su pacto, los 10 mandamientos, sus palabras y promesas en nuestro corazón, santificará a su pueblo. Dicho de otra manera, si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, no tendréis dioses ajenos. Si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, no te harás imagen. Si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, no tomarás el nombre de Dios en vano. Si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, acordarte has del día de reposo. Si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, honra a tu padre y a tu madre. Si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, no matarás. Si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, no cometerás adulterio. Si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, no hurtarás. Si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, no dirás falso testimonio. Y si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, no codiciarás. Esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios. Esa es la obra de Dios. Notamos que los verbos están en futuro, no están en imperativo, con excepción del quinto, que coincidentemente es el único mandamiento con promesa. El hecho de que están en futuro y no imperativo deja en claro de que no son órdenes, sino que son promesas. Vemos así que el pacto, los 10 mandamientos, son promesas de Dios, son las promesas de lo que Dios quería hacer en el corazón del pueblo de Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? ¿Cómo respondieron a la palabra de Dios? Lo seguimos leyendo ahí mismo en el versículo 7. Dice: Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ellos prometen oír y prometen guardar. Ahora, Dios no les pidió que prometan de que iban a guardar, de que iban a oír y guardar. Lo interesante de todo esto es que ni siquiera esto hacen cuando Dios les habla. No pudieron cumplir su promesa cuando oyeron la voz de Dios. No sabemos si prometieron ser gente santa o no. Lo que sí sabemos es que ellos prometieron de que iban a guardar, de que iban a hacer todas las palabras de Dios. Todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Dios solo dice, oye y guarda. Ellos le dan la promesa a Dios que Dios no pidió. Le prometen a Dios oír y guardar. Y ahí tenemos la reacción del pueblo de Israel. Aquí están las promesas que el pueblo le hace a Dios. ¿Y cuál es la promesa del pueblo de Israel para con Dios entonces? Todo lo que ha dicho Jehová haremos. Y sigamos repasando lo que sucede al pie del Sinaí. Nosotros vemos en los versículos que continúan la preparación para cuando se diera la ley. Y en el capítulo 20, la voz de Dios que da el pacto, es decir, los 10 mandamientos. Esa es la voz del pacto. Esa es la voz que debían oír atentamente. Ese es el pacto que tenían que guardar, cuidar, proteger y atesorar. Y una vez que esa voz pronuncia el pacto, una vez que la voz divina da las 10 promesas, los 10 mandamientos, ¿cómo reacciona el pueblo? Lo leemos en Éxodo 20, 18, dice: Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. El pueblo le pide a Moisés que Dios no le hable más. Justamente cuando el pedido de Dios es de que oigan su voz, tenemos el pedido del pueblo, el cual le ruega a Dios que no le hable más. Pero, ¿acaso recién no habíamos visto que le habían prometido a Dios de que iban a escuchar y guardar? En apenas 3 días rompieron la promesa que le habían hecho a Dios. Vemos así como es una promesa de la carne, primero un sí y después un no. Siendo así, entonces Moisés se acerca a Dios y ahora Dios continúa hablando directamente con Moisés. Allí, Dios le pide al pueblo que escuche la voz del ángel que los iba a guardar y guiar durante el camino. Nuevamente Dios les ruega que escuchen la voz del ángel y de que no le sean rebelde. Habiendo dicho eso, sigue así en Éxodo 24, el versículo 3 dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vemos entonces que viene nuevamente Moisés a darles las palabras de Dios, dado que ellos no querían oír más las palabras de Dios. Y la respuesta de ellos es nuevamente: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Evidentemente no estaban prestando atención a lo que Dios les estaba diciendo, porque su promesa era de que Dios iba a cumplir en ellos todas sus promesas, y ellos lo que tenían que hacer era oír la palabra y atesorarla. Sin embargo, y evidentemente con una mentalidad propia de esclavos aún, prometen de que iban a hacer todas las palabras de Jehová. Piensen brevemente en esa promesa de hombres. Ellos prometen hacer las palabras y la promesa de Dios. ¿Desde cuándo el que recibe la promesa es el que la cumple? Y luego ellos ofrecen holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y toma allí Moisés el libro del pacto y lo lee. Y nuevamente afirman de que ellos iban a hacer todas las cosas que Jehová había dicho y de que iban a obedecer. Y tomando la sangre de los sacrificios, es sobre esa sangre que establecen un pacto con Dios. Y podríamos ahondar más en esto, que de hecho lo haremos en una presentación siguiente, pero quizás el punto principal de lo que venimos diciendo hasta aquí es el siguiente. Dios le habla a Moisés y le promete al pueblo de Israel de que iba a entrar en una relación mucho más cercana con ellos, de que él iba a ser el Dios de ellos y de que ellos iban a ser su pueblo, y que en ese proceso la obra que Dios prometía que iba a hacer era de que ellos lo conocerían y sabrían de que Dios es su Dios. Y les pide que oigan su voz y de que atesoren sus palabras. Y que en ese proceso serían un pueblo santo. Y Dios pronuncia su pacto. Él da a conocer sus promesas, los 10 mandamientos al pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel, en lugar de escuchar la voz de Dios, pide no escucharla más y promete que ellos iban a hacer todas las palabras de Dios. Así es como se salen del pacto de Dios. Así se disponen a establecer su propia justicia, por la ley, porque eran ellos los que iban a cumplir con la ley. Y así, ellos entran en un pacto con Dios, y Dios, como hemos visto en Hebreos 8, condesciende a entrar en ese pacto con ellos. Porque dice en el versículo 8 del capítulo 8 de Hebreos, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Haré un pacto nuevo, dice, no como el pacto que hice con ellos, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos. Vemos así que Dios los trae a sí mismo y les da su voz, su palabra, sus promesas, rogándoles que le escuchen y atesoren sus palabras, en las cuales Él promete que Él hará que le conozcan, que Él hará que sean su pueblo, que Él hará que Él sea su Dios para ellos, que Él hará que sean gente sana que ande en sus mandamientos, en sus caminos. Y la reacción del pueblo es a negarse a escuchar la voz de Dios y prometerle a Dios de que ellos iban a guardar todas las palabras de Dios. Ellos iban a establecer su propia justicia por la ley. Así, las condiciones de ese pacto que establecen con Dios y que Dios condesciende en entrar con ellos son las de obedece y vivirás. Sin embargo, maldito el que no permaneciere en todas las palabras de este pacto. Así, el pacto depende exclusivamente del esfuerzo del hombre. El pacto depende exclusivamente de que el hombre cumpla las promesas de Dios. Y, si nos ponemos a pensar, es increíble de que se prometa eso. El pacto depende enteramente de que el hombre cumpla las palabras y las promesas de Dios. Cuando en Hebreos dice estableceré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, nos está diciendo esto de que el pacto nuevo que quiere establecer no es el que él hizo con los que sacó de la tierra de Egipto. Y ese pacto que él hizo con ellos, lo hizo en condescendencia en hacerlo, porque ellos no permanecieron en el pacto que Dios les daba. Dios les estaba dando su voz, su palabra, sus promesas. Y ellos no quisieron escuchar más la voz. Y a cambio, le dan sus promesas a Dios de establecer su justicia por el cumplimiento de las palabras de Dios. Aquí tenemos entonces contrastadas, ¿no? Las promesas, las mejores promesas de Dios y las peores promesas del hombre. Dios queriendo darles su justicia, ellos queriendo establecer su propia justicia en prometiéndole a Dios. Y nosotros recién leímos cómo es la palabra y la promesa del hombre. Es cambiante. En la carne, la palabra y la promesa es sí y no. Y eso en la historia de Israel lo vemos enseguida, porque no pasaron muchos días para que los mismos que prometieron hacer todas las palabras de Dios adoraran un becerro de oro. Y nos preguntamos, ¿qué es lo que le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué sucedió con ellos? A lo que leímos recién en Éxodo, ahora agreguémosle algunos versículos más. Moisés mismo les dice en Deuteronomio capítulo 9, 24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. Ustedes recordarán que habíamos visto al principio cuando Moisés les trajo por primera vez las palabras y las promesas de Dios, ellos no escucharon. Y vemos cómo Moisés les recrimina en este texto esta actitud al pueblo. Desde el mismo momento en que Moisés, perdón, los conoce, ellos ya eran rebeldes a la palabra de Dios. Había un problema de rebeldía en el pueblo de Israel, rebeldía a Jehová. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Esto es lo que nos dice Jeremías en el capítulo 11, a partir del versículo 7. Dice, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Vean ustedes cómo el ruego que Dios les hace es a que escuchen su voz. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, sino que cada uno se fue tras la imaginación de su malvado corazón. No quisieron escuchar las palabras de Dios, sino de que se fueron tras dioses ajenos. Vean cuán simple es el pedido de Dios. Oíd mi voz, oíd mi voz. Lo mismo nos revela otro versículo ahí mismo en Jeremías, en el capítulo 7. A partir del versículo 23 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Vemos ahí nuevamente que el llamado es a escuchar la voz del pastor. Y si se escucha la voz divina, Dios viene a ser su Dios y ellos vienen a ser su pueblo. Vean qué tan claro está. Dios les promete traerlos a la relación del pacto por medio de oír su voz. Y es escuchando su voz y sus promesas y atesorando su pacto como Dios viene a ser su Dios. Entonces, ellos andan en todo camino que Dios les da. Sin embargo, el problema del pueblo de Israel fue de que no oyó a su Dios ni inclinaron su oído. Eligieron su propio camino. ¿Y cuál fue ese propio camino que eligieron? Recién lo leímos. El de ellos hacer todas las palabras de Dios. En lugar de dejar que Dios haga en ellos todas sus palabras, ellos le prometen a Dios de que ellos iban a hacer todas las palabras de Dios, estableciendo así su propia justicia. Veamos el siguiente versículo que nos describe lo que sucedió con el pueblo de Israel. En Salmos 81:7 dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Tremendo es lo que dice este versículo. En la calamidad de la esclavitud clamaron a Dios y Dios los libró. Los probó en las aguas de Meriba. Y Dios les pide, les ruega, oye pueblo mío, y te amonestaré. Y vemos lo que habíamos mencionado anteriormente respecto de los 10 mandamientos. Si oyeres Israel, no habrá dioses ajenos. Si simplemente oyeres, no se harán imagen ni se inclinarán. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Abrir su boca, que Dios la iba a llenar de pan del cielo. Abrir su boca que Dios la iba a llenar de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el pueblo no quiso escuchar la voz de Dios, no lo quiso a él. Los dejó Dios, por lo tanto, a la dureza de sus corazones, y ellos entonces caminaron en sus propios consejos. Es increíble que lo que vive el pueblo de Israel es lo que había vivido poco tiempo atrás el faraón de Egipto. Endurecieron sus corazones. En Hebreos capítulo 8 dice que Dios se desentendió de ellos. Dios les dio su propia voluntad. Dado que no querían escuchar, los dejó a su propio consejo. Hicieron entonces su voluntad. Y veamos un versículo más donde tenemos una descripción de lo que sucedió. En Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. No quisieron oír, nos dice el versículo. No quisieron oír y volvieron la espalda y taparon sus oídos para oír. Endurecieron su corazón como lo más duro que conocemos en el mundo natural, como un diamante. ¿Para qué? Para no oír la ley, para no oír la palabra de Dios que él enviaba por medio de su espíritu. Vemos así que Dios por medio de su espíritu quería hablarles y darles la ley. Sin embargo, ellos endurecieron su corazón. Y volvamos ahora a Hebreos, acercándonos a donde habíamos comenzado, para ver cómo Pablo describe lo que le sucedió al pueblo de Israel. Para eso vamos a leer en el capítulo 3, a partir del versículo 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y continúa en el 19 que dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, habiendo leído estos versículos, ¿qué fue lo que hizo Israel? Endureció su corazón tanto que provocaron a Dios causándole disgusto. Ustedes recordarán que Dios les pidió, oigan mi voz, guarden mi pacto, atesoren mis palabras y mis promesas. Sin embargo, el pueblo endureció el corazón y no quiso oír, y no permanecieron en el pacto del Señor. Así vemos que no guardar el pacto significa endurecer el corazón. Cuando endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios, cuando endurecemos nuestro corazón a la palabra de Dios para no oír, nos estamos saliendo del pacto y de las promesas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ellos, el Israel que salió de Egipto, no pudieron conocer los caminos de Dios ni conocerle a Él porque endurecieron su corazón. Y vemos que el corazón se endurece por el engaño del pecado. Es el pecado lo que endurece el corazón del hombre. Y lo peor de todo es que el hombre está engañado de su condición. No pudieron entrar por causa de la incredulidad. El oír de ellos fue sin fe. Vemos así que el endurecimiento del corazón, el negarse a escuchar, el darle la espalda a Dios, consiste en no escuchar su palabra, no querer escucharla. Y también consiste en hacerlo sin fe, sin creer que Dios cumple su palabra, sin creer que es Dios el que hace y cumple sus palabras y sus promesas. Y concluyendo entonces este primer tema, volvamos a Hebreos 8 para cerrarlo. El versículo 6 dice: Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Veamos brevemente en detalle lo que nos dice este capítulo ahora a la luz de lo que hemos leído en el resto de las Escrituras. Cristo es el sumo sacerdote, el ministro de un pacto mucho mejor establecido sobre mejores promesas. Esas mejores promesas son las promesas de Dios. El primer pacto fue con defecto, porque estaba basado en peores promesas, las promesas del hombre. Y el Señor reprende a Israel, porque endurecieron su corazón y no quisieron entrar en su reposo, en su pacto. El pueblo de Israel buscaba establecer su propia justicia mediante las obras de la ley, por medio de sus promesas, y el Señor, en su misericordia, condesciende a entrar con ellos en ese pacto con la vista puesta en llevarlos a su pacto. Sin embargo, ellos se niegan a escuchar la voz de Dios, a atesorar su palabra y sus promesas, endurecen su corazón y le dan la espalda a Dios, siguiendo sus propios consejos y la imaginación de su propia mente retorcida, de esa manera no llegando a conocer los caminos de Dios ni a Dios. Y Dios les refleja eso, se los muestra, escribiendo la ley en tablas de piedra, reflejo de la condición del corazón de ellos. La ley en tablas de piedra se da porque el corazón está endurecido. Dios les da las tablas de piedra porque no quisieron que se guardaran en su propio corazón. Dios quiso escribírselas en su corazón. Dado eso, los llamados incesantes de Dios a que escuchen su voz mediante su espíritu y su profeta Moisés caen en oídos sordos, por lo que el Señor los deja librados a sus propios caminos. Finalmente se desentiende de ellos dándoles su voluntad y promete que va a establecer un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Así, el pacto primero, el viejo, el que Dios consiente temporalmente a entrar con ellos, fue hecho con Israel. Este segundo pacto mejor ahora, basado en las promesas de Dios, también es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto, este pacto de Dios, ¿en qué consiste? En que Dios pone sus leyes en la mente, en que Dios escribe su ley en los corazones. ¿Quién es el que lo promete? Dios que es fiel. ¿Quién es el que lo hace? Dios que es todopoderoso. Siendo esto así, vemos entonces que Dios viene a ser el Dios de aquellos que le oigan, y ellos vienen a ser su pueblo, y su pueblo conoce al Señor. Y Dios es misericordioso para con las injusticias de ellos y borra sus pecados e iniquidades. Así, vemos presentado en los últimos versículos de este capítulo de Hebreos que el nuevo pacto consiste básicamente en dos cosas. En primer lugar, en que Dios es misericordioso y perdona los pecados, las iniquidades y las injusticias del pueblo de Israel. Y en segundo lugar, se provee la gracia para que su ley sea grabada en el corazón y la mente de ellos y puedan así andar en los caminos de Dios y guardar sus mandamientos. Como vemos, la ley, los 10 mandamientos y su cumplimiento sigue siendo central, tanto al pacto viejo como al nuevo. Sin embargo, en el pacto viejo es el hombre que se dispone a hacer la promesa de Dios y las palabras de Dios. En cambio, en el nuevo, oyendo la voz de Dios, hoy oyendo la voz de Dios, el hombre no endurece su corazón, sino que permite y deja que Dios grabe su ley en su mente y corazón. Eso es lo que Dios quería hacer desde el principio con el pueblo de Israel. Eso es lo que Dios quiso hacer con su pueblo. Ese es el pacto de Dios. Pero ellos no quisieron. Ellos se salieron del pacto de Dios. El viejo pacto, las promesas del hombre, consistía en resistir la voz de Dios, endurecer el corazón y proponerse a sí mismo cumplir las palabras de Dios. Y por el cumplimiento de esas palabras, de la ley de Dios, el hombre viviría, obtendría vida. En un nuevo pacto, el hombre oiría la voz de Dios y no endurecería su corazón, sino que permitiría que Dios le muestre su camino y que grabe su ley en su mente y corazón, dejándole así a Dios cumplir su promesa en él. En el viejo pacto se busca obrar, ejecutar la justicia de Dios para vivir. Pero esto no tiene sentido, pues la vida siempre precede a las acciones. Los muertos no pueden obrar. Se obra conforme a la vida que se tiene. Se tiene que recibir primero la vida de Dios para vivir y obrar su justicia. El hombre pretende cumplir los mandamientos de Dios para recibir la vida eterna, sin recibir la vida eterna en el corazón, es decir, sus mandamientos. En cambio, en el nuevo pacto, que es por la fe, se oye y se recibe la palabra de Dios, que es la vida de Dios, la cual obra su justicia en el hombre. El que recibe los mandamientos de Dios en el corazón y los guarda, ahí tiene la vida de Dios, su justicia, y ésta se manifestará en obras de justicia. Me gustaría así terminar con este versículo de Hebreos como deseo y pedido de oración tanto para mí como para ustedes. En Hebreos 4:1 dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Escuchemos hoy la voz de Dios que nos habla a nuestro corazón por medio de su Espíritu, directamente a nuestro corazón y por medio de su palabra y sus profetas, para que podamos entrar en su reposo, para que Él pueda cumplir todas sus promesas en nuestra vida. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo tema.